La perfección de la sabiduría en 8000 líneas. Y su resumen en verso. Traducido por Edward Conce. Volumen I. 302 versos sobre la perfección de la sabiduría. Que es el depósito de las preciosas virtudes. De la madre de los Budas. A Salvador y María, mis padres. Sin su amor esta traducción nunca hubiera visto la luz. A Doris Cortavarría allí donde se encuentre. Que esta sabiduría que no fuimos capaces de compartir no la deje ni un solo día de la mano. A todos aquellos que comparten conmigo el camino de una manera u otra, gracias por estar ahí soportándome constante inquirir e impaciencia por comprender esta sabiduría. Om Tat Yata Gai Deit Paragate Parasamgate Bodhisvaya. Capítulo I. Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Inmediatamente el Señor, con el fin de llenar de alegría las cuatro asambleas, y para iluminar más esta perfección de la sabiduría, predico en ese momento los siguientes versos. Amonestación preliminar. 1. Generad tanto amor, respeto y fe como podáis. Eliminad los enganos obstructivos, y limpiad todas vuestras manchas. Escuchad la perfecta sabiduría de los amables Budas, ensenada para la buena fortuna del mundo, intencionadamente para espíritus heroicos. La fuente de la autoridad es Ubuti 4.1. 2. Todos los ríos de esta isla de Jambudvipa, que son la causa del crecimiento de flores, frutos, hierbas y árboles, todos ellos provienen del poder del rey de los Nagas, del dragón que reside en el lago Anopatapta 2, de su poder mágico. 3. De manera, que cualquier alarma se establezcan los discípulos del Jina 3, cualquier cosa que ellos ensenen, cualquier cosa que expliquen hábilmente, sobre el trabajo del santo que conduce a la plenitud del gozo, y también el fruto de ese trabajo, es el quehacer del Tathagata. 4. Pues cualquier cosa que el Jina haya ensenado, la guía del Dharma, sus pupilos, si son verdaderos, han sido bien adiestrados en él. Desde la experiencia directa, derivada de su adiestramiento, ellos lo ensenan, su ensenanza proviene del poder de los Budas, y no de su propio poder. 1. Los números entre paréntesis cuadrados hacen referencia a las páginas correspondientes de la edición de R. Mitralel. Hasta Sahasrika Prajna Paramita. La perfección de la sabiduría en 8000 líneas o eslocas. 2. De acuerdo con la mitología india, la lluvia es el trabajo de los Nagas, esto es serpientes o dragones que viven en los lagos, etc. Anopatapta es la forma prakrit, utilizada en este texto, de la palabra sánscrita anavatapta, que significa frío, y se refiere al famoso lago Manasarovara en los Himalayas. 3. Jina, el victorioso, un nombre de Buda. En la segunda línea de este verso Buda es llamado también el gran toro, un epíteto que he omitido en la traducción. La enseñanza básica 5, 18. 5. No podemos agarrar ninguna sabiduría, ninguna alta perfección, ningún bodhisattva, ni tampoco ningún pensamiento de la iluminación. Si cuando se le habla de esto, no se desconcierta ni se angustia en manera alguna, un bodhisattva cursa en la sabiduría del bien ido. 6. En la forma, sensación, voluntad, percepción y conciencia. En ninguno de los skandhas encuentran ellos un lugar donde posarse. Sin casa ellos vagan, los dharmas nunca los mantienen, ni se aferran a ellos, es seguro que obtendrán el bodhi del jina. 7. Srenika 4. El trotamundos en su gnosis de la verdad. No podía encontrar base alguna, a pesar de que los skandhas no habían sido anulados. De la misma manera el bodhisattva, cuando comprende los dharmas como debe, no se retira al reposo bienaventurado. Él mora entonces en la sabiduría. 8. ¿Qué es esta sabiduría, de quién y de dónde, inquiere, y luego encuentra que todos esos dharmas están totalmente vacíos? Sin atemorizarse y sin miedo ante ese descubrimiento. No muy lejos del bodhi es ese ser bodhi entonces. 9. Cursar 5 en los skandhas, en la forma, sensación, percepción, voluntad, etc., fracasar en considerarlos sabiamente. O imaginar esos skandhas como vacíos. Significa cursar en el signo 6, las huellas de la no producción ignoradas. 10. Pero cuando él no cursa en la forma, sensación o percepción, en la voluntad o en la conciencia, sino que vaga sin hogar, no siendo consciente de estar cursando firmemente en la sabiduría, sus pensamientos en la no producción, el mejor de todos los trances tranquilizadores le es fiel entonces. 11. A través de eso el bodhisattva mora ahora tranquilo en sí mismo, su futura budeidad asegurada por los budas antecedentes. Ya esté absorto en el trance, o fuera de él, no le importa. Pues de las cosas tal como son conoce él la esencial naturaleza original. 4. Srenika Vatsagotra fue un vagabundo, esto es un ascético no budista, cuyas conversaciones con Buda forman una sección del Samyuktagama de los Sarvastivadins. En una ocasión Sami, no. 105, pp. 31c, 32 Srenika hizo la pregunta. Del verdadero ser, el cual él identificaba con el Tathagata. Buda le dijo que el Tathagata no podía ser encontrado en los skandhas, fuera de los skandhas, o en la ausencia de los skandhas. En un supremo acto de fe Srenika estuvo dispuesto a aceptar al Tathagata a pesar del hecho de que no podía ser relacionado con ninguno de los skandhas. 5. Kursalaki significa estar atento a, tratarlo como rival. 6. Signo es un término técnico para el objeto de falsa percepción. Esta difícil palabra ha sido explicada en Buddhist Wisdom Books, p. 27, y en mi edición del Vajracharika, 1957, 106, 7. 12. Cursando de este modo el cursa en la sabiduría de los Sugatas 7, y aún así no aprehende los dharmas en los que cursa. Este cursar lo conoce él sabiamente como un no cursar, esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. 13. Lo que no existe, eso no existente los locos lo imaginan. Ellos crean tanto la no existencia como la existencia. Como realidades dármicas la existencia y la no existencia son ambas no reales. Un bodhisattva avanza 8 cuando sabiamente conoce esto. 14. Si conoce los 5 skandhas como una ilusión, pero no hace de la ilusión una cosa, y de los skandhas otra. Sí, liberado de la noción de múltiples cosas, él cursa en paz, entonces esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. 15. Aquellos con buenos maestros así como también con profunda comprensión. No pueden ser atemorizados al escuchar los profundos principios de la madre, pero aquellos con malos maestros, que pueden ser enganados por otros, son así arruinados, como un jarro no cocido cuando entra en contacto con la humedad. Los tres términos clave definidos 18, 24. 16. ¿Cuál es la razón de que hablemos de bodhisattvas? Deseosos de extinguir todo apego, y de cortarlo, el verdadero no apego, o bodhi de los jinas es su suerte futura. Por lo tanto son llamados seres que se esfuerzan por el bodhi. 17. ¿Cuál es la razón de que los grandes seres sean así llamados? Ellos se elevan al lugar más alto sobre un gran número de gente. Y de un gran número de gente cortan ellos sus visiones erróneas. Esta es la razón de que lleguemos a hablar de ellos como grandes seres. 18. Grande en generosidad, como pensador, como poder, él se sube al navío 9 de los supremos jinas. Armado con la gran armadura subyugara Amara el astuto. Estas son las razones por las que son llamados grandes seres. 19. Esta gnosis le muestra a todos los seres como una mera ilusión, asemejándose a una gran multitud, conjurada en un cruce de caminos, por un mago, que luego corta muchos miles de cabezas. Él conoce la totalidad de este mundo vivo como un simulacro, y aún así no tiene miedo. 7. Sugata, bien ido, un nombre de Buda. 8. Avanza, esto es hacia la iluminación. 9. Navío, más usualmente vehículo. 20. Forma, percepción, sensación, voluntad y conciencia, están no unidos, nunca atados, no pueden ser liberados. Sin atemorizarse en su pensamiento él marcha hacia su bodhi, aquella que para el más alto de los hombres es la mejor de todas las armaduras. 21. ¿Qué es entonces el navío que conduce al bodhi? Montado sobre el uno guía hacia el nirvana a todos los seres. Grande es ese navío, inmenso, vasto como la inmensidad del espacio. Aquellos que viajan en él son llevados a la seguridad, al deleite y a la calma. La naturaleza trascendental de los bodhisattvas 24, 31. 22. Trascendiendo de este modo el mundo, eluden nuestras aprehensiones 10. Él va hacia el nirvana, pero nadie puede decir a dónde fue. Un fuego es extinguido, pero ¿dónde, preguntamos, se ha ido? 11. Igualmente, ¿cómo podemos encontrar a aquel que ha encontrado el reposo de lo bienaventurado? 23. El pasado del bodhisattva, su futuro y su presente deben eludirnos, las tres dimensiones del tiempo no le tocan por ningún lado. Él es completamente puro, libre de condiciones, libre de obstáculos. Esa es su práctica de la sabiduría, la más alta perfección. 24. Los sabios bodhisattvas, cursando de este modo, reflexionan en la no producción, y aún, mientras lo hacen, engendran en ellos la gran compasión, la cual está, sin embargo, libre de cualquier noción de ser. De este modo practican la sabiduría, la más alta perfección. 25. Pero cuando la noción de sufrimiento y de seres les conduce a pensar, Debo eliminar el sufrimiento, trabajaré para el bien del mundo. Los seres son entonces imaginados, un ser es imaginado, la práctica de la sabiduría, la más alta perfección, está ausente. 26. Él conoce sabiamente que todo aquello que vive es no producido como él mismo. Él sabe que todo eso no es más existente que él o cualquier ser. 10. Aprehensiones significa aquí. Intentos de aprehenderlo, de agarrarlo. 11. En otras palabras, el proceso que sigue a su extinción está más allá del ámbito de observación. El símil del fuego. Hace referencia al Sutta Nipata 1074-1076. Cuando una llama es apagada por el viento. Llega a su fin, alcanza lo que nadie puede narrar. El silencioso sabio, liberado del nombre y la forma, va hacia el objetivo, alcanza el estado que nadie puede narrar. Cuando todas las condiciones son eliminadas, todas las maneras de narrar son también eliminadas. Lo no producido y lo producido no son distinguidos, esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. 27. Todas las palabras para las cosas en uso en este mundo deben ser dejadas atrás, todas las cosas producidas y fabricadas deben trascenderse, la inmortal, la suprema e incomparable gnosis es entonces obtenida. Ese es el sentido en el que hablamos de perfecta sabiduría. 28. Cuando libre de dudas el bodhisattva continúa su práctica, como hábil en sabiduría se sabe que él mora. Todos los dharmas no están realmente allí, su esencial naturaleza original está vacía. Comprender eso es la práctica de la sabiduría, la perfección suprema. Capítulo 2. Donde permanecen los bodhisattvas 35-37. 1. Él no permanece en la forma, percepción o sensación, en la voluntad o en la consciencia, absolutamente en ningún skanda. Él permanece solo en la verdadera naturaleza del Dharma. Luego esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. 2. Cambio y no cambio, sufrimiento y calma, el ser y el no ser, lo precioso y lo repugnante. 12. Tan solo una talidad en esta vacuidad son. Y así él no toma su permanencia en el fruto que obtiene, el cual es de tres tipos, aquel de un arhat, un Buda individual o un Buda totalmente iluminado. 3. El mismo líder no estaba instalado en el reino que está libre de condiciones, ni en las cosas que están sujetas a condiciones, sino que libremente vagaba sin hogar. Justo así, sin soporte o base permanece un bodhisattva. Una posición vacía de base ha sido llamada esa posición por el jina. En que se adiestran los bodhisattvas 38-43. 4. Aquellos que deseen convertirse en discípulos del Sugata, o en Pratyekabuddhas, o asimismo, en reyes del Dharma, sin recurrir a esta paciencia 13 no pueden alcanzar sus respectivos objetivos. Ellos se mueven alrededor, pero sus ojos no están puestos en la otra orilla. 5. Aquellos que ensenan Dharma, y aquellos que escuchan cuando es ensenado. Aquellos que han obtenido el fruto de un arhat, un Buda individual, o un salvador, del mundo. Y el nirvana obtenido por los sabios y eruditos, meras ilusiones, meros sueños, así nos lo ha ensenado el Tathagata. 6. 4 tipos de personas no son alarmadas por esta ensenanza. 12. Esta lista hace referencia a las cuatro visiones pervertidas. 13. Aquí entendida como una virtud intelectual, que nos capacita para aceptar sin demasiada perturbación el hecho de que absolutamente nada existe en cualquier verdadero sentido de la palabra. Los hijos del jina hábiles en las verdades. Los santos incapaces de volver atrás 14, los arhats libres de los enganos y las manchas, y que se han deshecho de sus dudas. Aquellos a quienes maduran los buenos maestros son reconocidos como del cuarto tipo. 7. Cursando de este modo, el sabio y erudito bodhisattva, no se adiestra para convertirse en arhat, ni tampoco en el nivel de los pratyekabuddhas. Solo en el Buda Dharma él se adiestra para beneficio de todo conocimiento. El no adiestramiento es su adiestramiento, y nadie es adiestrado en este adiestramiento. 8. El incremento o disminución de las formas no es el objetivo de su adiestramiento. Ni es su intención el adquirir diversos dharmas. Solo el todo conocimiento puede el esperar adquirir gracias a este adiestramiento. Hacia eso avanza cuando se adiestra en este adiestramiento, y se deleita en sus virtudes.